Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. El dirigente de ATE Córdoba, Federico Giuliani, detenido durante una protesta en Córdoba, llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones como tortura física y psicológica. Federico Giuliani denuncia haber sido víctima de abuso policial y de violencia institucional por parte de la policía cordobesa. Recordemos que su detención ocurrió mientras reclamaba asistencia social y comida a la municipalidad de Córdoba, protesta que terminó con represión, golpes y cárcel para su persona y varios referentes gremiales. Me fracturaron el brazo, pero no pudieron quebrar nuestra voluntad de lucha porque las convicciones están intactas. La verdad que fuimos víctimas de abuso policial, de violencia institucional, de una maldita policía cordobesa que opera de esa manera todos los días en las barriadas populares, mata a nuestros chicos y chicas con gatillo fácil, criminalizando la pobreza. Y en este sentido nos tocó vivirlo en carne propia y en donde si no hubiera sido por la solidaridad y la movilización popular, yo todavía estaría preso si fuera por el fiscal de Aragón. Que nosotros tuvimos la posibilidad de que el Centro de Estudios Legales de la Argentina, CEL, se presentara como amicus curiae, una especie de figura que acompaña la denuncia que hizo nuestro abogado en esa causa armada por los jefes del operativo y por el fiscal. Lo vamos a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque hubo violaciones tremendas. En el caso mío, tortura física, tortura psicológica, maltrato, falta de atención médica adecuada, pero también lo sufrieron los 14 compañeros y compañeras que cayeron conmigo. El dirigente criticó duramente el sistema carcelario cordobés y describió condiciones de hacinamiento, falta de comida, higiene catastrófica, falta de agua potable y de atención médica. Durante su reclusión de 5 días, no recibió medicación para su fractura. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.